amarra el pelo, se amarra el pelo, se amarra el pelo. Con una cinta de hilo negro de hilo. Se amarra el pelo, se amarra el pelo, se amarra el pelo. Con una cinta de hilo. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. El invitado de hoy en Diversas Voces. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes, en Diversas Voces, y contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Francisco Rojas. Él es coordinador del programa de educación a distancia de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central, y le hemos invitado para que nos hable sobre una campaña de lectura que ellos están promoviendo. Bienvenido, Francisco, qué gusto contar con su presencia. Para que nos dé algunos datos, ¿A qué se debe este proyecto de la campaña de la lectura? Buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias en primer lugar por permitirnos ingresar a este importante medio de comunicación. Mi nombre es Francisco Rojas, soy el coordinador del programa de educación a distancia. Nosotros trabajamos con cuatro áreas en el programa de educación a distancia, como es informática, educación básica, parvularia, inglés. Y de acuerdo a algunas investigaciones que se ha hecho a través del programa de educación a distancia de la Facultad de Filosofía, nosotros hemos sacado unas conclusiones de que el 85% de la población ecuatoriana no tiene una cultura a la lectura. Es decir, únicamente el 15% lee por lo menos un libro al año, un medio libro, a medias, y nosotros lo que queremos propender es a través de esta campaña, sin lectura no avanza la cultura. Nosotros consideramos de que la mayoría de niños tienen que ser estimulados, y por eso es que nosotros en estas fiestas hemos tratado de tener un carnaval diferente, un carnaval de lectura, un carnaval de cultura. En estas condiciones nosotros arrancamos con este programa el día sábado, con la finalidad de que aquí los estudiantes le rindan cuentas al pueblo ecuatoriano. ¿Le rindan cuentas con qué? Le rindan cuentas con un proyecto que viene impulsando por cada carrera. Y en esas condiciones, este proyecto va a significar un proyecto de graduación para obtener el título de licenciatura. Por ello es que en esta campaña nosotros consideramos que los niños y los adultos de igual manera pueden asistir a esta campaña, pueden asistir al teatro universitario desde las 9 de la mañana con la finalidad de que vean de qué se trata cada uno de los proyectos. Si bien es cierto, no hay un proyecto pedagógico educativo a nivel nacional que sea lanzado desde el Ministerio de Educación, desde las instituciones educativas, sino nosotros como formadores de docentes queremos efectivamente inculcar a que los niños vayan adquiriendo, se podría decir, un desafío para que lean, por decirlo, en un mes lean un texto, en otro mes lean otro texto. No, esto no significa que únicamente el área del lenguaje la puede hacer, sino significa que todos en las áreas lo podemos hacer, este estímulo para que los niños lean. Los niños últimamente están metidos en las tecnologías de punta, como es la informática, como es el chat, como es el WhatsApp, como es el Facebook, pero a través de estas redes no son educativas, lo único que significa es para el chisme, para la conversa. ¿Y nosotros qué queremos? Que se utilicen las tecnologías de punta, pero que se le dé un tratamiento adecuado. Consideramos que de igual manera hay investigaciones de que la gran mayoría de niños y adultos están metidos en la tecnología de punta, pero no están metidos dentro de las tecnologías de la información y la comunicación, que sea en el campo educativo, que sea en el campo pedagógico. Francisco, se me viene una pregunta al escucharle usted. Entiendo que se han hecho innumerables campañas de lectura, ya sea por parte de colegios, ya sea por parte del Estado como tal, de instituciones como la Casa de la Cultura, han puesto libros a un costo de $1, han realizado ferias de libro a un 50% menos del costo real, pero no pasa absolutamente nada. Se menciona mucho de que los textos ya no son los que se debería leer hoy en la actualidad. Son textos caducos o lecturas caducas o algo por el estilo. ¿Qué pasa? Bueno, nosotros consideramos que ha habido algunas campañas, pero no le han dado el seguimiento adecuado. Solamente ha sido la euforia del momento. Y nosotros consideramos de que las campañas de lectura tienen que ser continuas. Y en esas condiciones, de igual manera como usted plantea, algún rato sí hubo una campaña para la lectura, a través de la Casa de la Cultura y a través también, creo que, de algún ministro de Educación que se le ocurrió hacer esto. Ha habido unas campañas del diario El Comercio, pero lo que pasa es que no se le da el tratamiento adecuado. Y nosotros consideramos que efectivamente lo que se debe pretender ahora es buscar una lectura que le agrade al estudiante, que le agrade al hijo. Porque si bien es cierto, por ejemplo, nosotros en casa nos recordamos a nuestros profesores de lenguaje. Yo recuerdo a Walter Gaibor, un importante maestro del Instituto Nacional Mejía. Él, por ejemplo, fomentaba, él estimulaba que nosotros leamos no solamente los libros tradicionales, como por ejemplo la Ilíada, la Odisea, el Lazarillo de Tormes, la Celestina, a Miguel de Cervantes, bueno, y una serie de textos que nos daba el maestro. Yo recuerdo, por ejemplo, hasta escritores peruanos como Ciro Alegría, a través de los perros hambrientos que nos mandaban a leer. Nosotros tratamos de motivar a nuestros hijos para que lean estos textos, pero no les agrada esa lectura. Ahora les agrada una nueva lectura, una lectura juvenil. Y entonces lo que tenemos que buscar en estas condiciones es que el estudiante escoja su obra. Y de igual manera, el maestro califique, por ejemplo, la obra, porque no podemos tampoco permitir a que se lea cualquier tipo de lectura, sino más o menos analizar el tipo de lectura que está a la altura del niño, a la altura del joven. Y por ello es que, por ejemplo, nosotros hoy lanzamos esta campaña Sin Lectura No Avanza la Cultura. Nosotros consideramos que la lectura tiene que ser la herramienta principal para mejorar la calidad de la educación. Se nos habla hasta en la LOEI, se nos habla en la Constitución, por ejemplo, los derechos del buen vivir. Pero los derechos del buen vivir tienen que significar de igual manera con libros que estén al alcance de nuestros estudiantes, con libros que efectivamente también sean impulsados desde el Ministerio de Educación. Nosotros consideramos de que esta campaña, desde donde se forman a los maestros, a los pedagogos, debemos estimular y debemos hacer conciencia en la ciudadanía para que se lea. Francisco, en las últimas ferias internacionales que se dan en diversos países, y recientemente se realizó acá en Ecuador y aquí en la Casa de la Cultura, también se destacaba que hay otro tipo de libros que son adquiridos con mayor frecuencia e inclusive se vuelven bestsellers, como por ejemplo 50 sombras de Grey, como Harry Potter, textos de autoayuda, textos de cocina. Esos son los más solicitados y los más vendidos. Bueno, nosotros consideramos que efectivamente lo que se debe hacer también a través de desde la alma mater, como es la Universidad Central, no solamente, por ejemplo, hacer esta campaña de lectura, sino a futuro vamos a hacer un trabajo de investigación también. Un trabajo de investigación e ir a cada escuela, a cada jardín, consultar con nuestros maestros. No solo, como digo, no solo con los maestros de lenguaje, sino debe ser una campaña de todos los educadores. Para efectivamente analizar qué tipo de lectura es el que le gusta al niño. Usted, por ejemplo, lo plantea muy bonito, ¿no? Que ya se han hecho algunas investigaciones que a la juventud le encanta leer a Harry Potter. Yo también tengo unos hijos que les gusta leer Harry Potter. Y son extensos los libros. Son extensos, tienen más de 500 hojas, otros creo que tienen cerca de 870. Y efectivamente, pero hay niños y hay jóvenes que sí lo leen. Pero, por ejemplo, hay algunos que empiezan a leer, están con la euforia del momento, pero no continúan. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay que darle un seguimiento al niño, al joven. Si yo soy un maestro que le veo a un alumno que está leyendo, hay que motivarle. ¿Cómo te va? ¿Y qué tal está el capítulo? Dale un resumen de esos capítulos, pero no con una presión que signifique que si no lee le va a poner cero, sino más bien con una presión que le llame la atención al estudiante por decirlo, qué interesante que está esto. A ver, yo también he leído, ¿en qué capítulo vas? Y entonces, de igual manera, se estimula no solamente al alumno, sino también el profesor tiene que también leer. O como lo hacemos los padres y madres de familia en la casa. Cuando le mandan a leer a un hijo, ¿qué hacemos? Leemos con el hijo. Y eso significa ayudarle, estimularle, a lo mejor darle un pequeño premio, pero que no signifique que de igual manera la lectura tiene con premio. No, sino el estímulo tiene que ser un estímulo que fomente la cultura de la lectura a nivel nacional. Y eso será una campaña de todos, que no sea solamente del niño de la escuela, del jardín, sino que sea una campaña de todos, empoderarnos nosotros en la lectura. Cuando usted habla sobre esta campaña, está refiriéndose al niño. Usted trabaja en la Facultad de Filosofía, donde se forman los maestros. Díganos usted, ¿qué ha encontrado en los jóvenes universitarios? ¿Cómo se acercan a los libros o cómo lo ve usted? Bueno, vamos a empezar desde casa adentro. Nosotros como coordinadores somos 3 coordinadores y tenemos cerca de 35 profesores que trabajan en el programa de educación a distancia. Nosotros hemos hecho una encuesta, un trabajo de investigación, y hemos visto en nuestros alumnos que de igual manera no lo leen. Y entonces empezamos primero por casa, fomentando el estímulo a la lectura, conversando con los compañeros. Bueno, y desde ese punto de vista podemos decir nosotros que nuestros jóvenes también sí leen. ¿Por qué? Primero porque son alumnos que solamente estudian los sábados y domingos. Y entonces ellos, para hacer un trabajo, ¿qué tienen que hacer? Leer. Porque ellos lo único que tienen son 12 horas de clases los fines de semana. Y 12 horas del domingo prácticamente tienen 24 horas. También tienen algunos trabajos que se hacen en online, a través del internet, a través de nuestro correo, a través de nuestro Facebook, a través de nuestro WhatsApp. Tenemos algunas herramientas importantes. Entonces, ¿qué hacen ellos? Leen. Ellos empezaron a leer. Y entonces se dieron cuenta de que la herramienta más importante para acabar con la ignorancia también es la lectura. Y eso significa que tenemos que mejorar la educación. Se habla a través de la Ley Orgánica de Educación que tenemos que mejorar la calidad de la educación. Y nosotros estamos metidos en la cabeza de que hay que leer para mejorar la calidad de la educación en el país. A propósito de lo que usted menciona sobre la educación a distancia, coméntenos sobre las carreras que pueden acceder, quiénes están estudiando o quiénes pueden acceder y qué tipo de carreras. Bueno, nosotros venimos trabajando desde el 2006. Hemos venido trabajando con algunas especialidades como historia, matemática, física, inglés, educación básica, parvularia. Estamos hablando de carreras de tercer nivel, ¿no? Claro, así es, son carreras de tercer nivel. Pero primero se inició bajo una campaña que se hizo hace algunos años atrás a través de un ministro de Educación. El ministro de Educación de aquel entonces planteó y dio un plazo para que aquellos maestros que no tenían título pedagógico pudieran acceder a las universidades a un título de tercer nivel, es decir, bajo la profesionalización. Así se empezó en la Facultad de Filosofía, con un acuerdo con la Unión Nacional de Educadores. Y eso significó que se gradúen en la universidad cerca de 6.000 nuevos profesionales que sacaron en las diferentes carreras su título. Hoy tenemos en los actuales momentos únicamente 4 carreras, que es la de inglés, la de informática, educación básica y parvularia. Y parece ser que vamos a tener éxito en la profesionalización. De igual manera, cuando hay algunos maestros que han venido del norte del país, desde Imbabura, han venido desde el Carchi y desde el cantón acá de Pichincha, desde Cayambe, han venido nuevos maestros de la educación primaria que han adquirido un título tecnológico en el campo pedagógico, en el campo de la educación, y ellos están accediendo a que se les dé una matrícula. Nosotros prácticamente hemos tenido un periodo casi de cierre, pero esto nos impulsa a seguir trabajando para mejorar la calidad de la educación. Y es posible que bajo un acuerdo que están llegando con las autoridades de la Universidad Central, nuestro programa se refuerce. Nosotros consideramos de que es la mejor forma de profesionalizarse. Para aquel padre de familia, para aquella madre de familia que no pudo acceder a sacar una profesión en la universidad, que a lo mejor se quedó frustrada a sus aspiraciones. Y entonces ha sido el programa de educación a distancia quien se ha puesto a la cabeza para acoger a aquellas personas que se quedaron frustrados. ¿Y estas personas tienen que acceder a una prueba tomada por el CENESID? Bueno, ¿o cómo funciona? Bueno, para aquellas personas que no tienen algún título en el campo tecnológico, pedagógico,

olor hay sentir cómo me quema.